Buenas tardes, banda, ¿cómo están? Una vez más aquí Rodolfo Rocanroleando con todo su equipo. Antes que nada quisiera hacer una aclaración. Todo lo que van a escuchar ahorita es netamente mi opinión y Radio Santana se deslinda de todo comentario o cosa que pueda usted desagradar. Se recomienda discreción, ya que podríamos manejar algún lenguaje ofensivo hacia la audiencia. Posiblemente. Pero como siempre, ya saben, banda, aquí está mi equipo listo para hacer de las suyas. Como siempre, empezamos con Joe. ¿Cómo estás, Joe? No tengo micrófono. Es ambiente. ¿Qué tal, banda? Buenas tardes. Por acá su amigo Joe le saluda. Y pues por aquí tenemos también a un ladito a... ¿Quién tenemos aquí un ladito? Ah, no, de este lado tenemos a... Ay, me complican la vida. Pero bueno, mientras presentamos al tipo más popular de todas las redes sociales, el tipo que se encarga de todas las más asquerosas ideas que puedan tener. A ver, banda, con ustedes, Lalo Téllez. Hola, hola, buenas tardes. Un miércoles más, estamos aquí, por fin llegamos y lo logramos. Sobrevivimos, pero es un placer estar con ustedes aquí en su estación de radio 104.7 FM Radio Santana. Un saludo a todos mis pícaros, ya estamos al aire. Para Joe. Bien, pues por aquí, vientos. Estamos aquí coordinándonos, pero en un momento más estamos con ustedes, con todas las... los temas de más controversia, ¿verdad, Lalo? Sí, hoy va a ser un día emocionante, vamos a tener entrevistas muy interesantes y además no se les olvide a los que no puedan escucharnos a nivel internacional, es por la www.radiosantana.org. Miren, vamos a tener entrevistas como, vamos a tener el grupo de la comparsa de chinelos, vamos a tener esa comparsa para conocer un poquito más de la tradición y del folclor morelense. Y vamos a tener también una entrevista con un profesor de metafísica. Ahorita les explico. Ajá. Metafísica. Sí, porque yo no sé qué es eso. ¿El metafísica de qué? A ver. Permíteme, falto de presentar a alguien, ¿no? Gracias Luis, ya decía yo que no estamos, ahí estamos al aire, chavos, perdón, se cortó un momento la comunicación, pero ustedes saben, manda, fallas técnicas, hombre, uno que está aprendiendo esto, sí, yo antes no sabía nada de esto. Bueno, para los que no sepan, yo hacía mis grabaciones desde sexto año, así que imagínense. Y va a ver, les voy a platicar, sí va a venir el encargado de metafísica, les voy a platicar rápidamente cómo está, vamos a comparar esto, ¿ok? Digamos, vamos a compararlo con tres cosas, tres niveles. Uno, filosofía, metafísica y teología. ¿Qué es filosofía? Hagan de cuenta que filosofía es, dentro de un cuarto oscuro, buscar un gato negro. Lo estamos esperando. Eso es filosofía, ¿ok? Metafísica es, dentro de un cuarto oscuro, buscar un gato negro que no está en el cuarto. Sí. ¿Ok? Teología es... buscar el gato negro dentro de un cuarto oscuro, siendo que el gato no está, y tratar de convencer a la gente que sí encontraste al gato. Ok, ¿alguna pregunta? ¿Qué es eso? Ok, banda. Está como el amor. Algo así de complicado, ¿sí? Además, también tendremos a un grupo de chilenos, digo, de... Chinelos. De chinelos, perdón, hombre, una letra. Y no se le olvide que estamos estrenando las líneas telefónicas también. No puedo creer, estamos estrenando líneas telefónicas. ¡Qué emoción! Oye, ya podemos hacerle así como al Piolín, como estaban las radios allá en México, ¿no? Sí, bueno, ¿por quién votas? Sí, ¿cómo no? Danos tu voto. Y así podemos escoger la canción que quieran, ¿verdad? Sí, como no. Pero que sea de rock solamente. Sí, claro, banda. Ya saben que este programa está dedicado a los rock and rolleros, que es una especie de peligro en extinción. Ya casi no hay rock and rolleros. ¿Qué les pasa, banda? ¿Dónde quedaron todos? Se volvieron ¿cómo se llaman estos? Pasitos duranguense. Nos están mandando saludar desde la ciudad de Monterrey, así es que no nos escuchamos localmente nada más, internacionalmente. Órale, banda. Y solamente se puede lograr en un programa que es Rock del Centro, por supuesto. Sí, está, banda. Y pues, saludos a Monterrey, que qué buenos equipos tienen, qué buena comida tienen, el cabrito. Y espero algún día probarlo. Y bien, pues parece que ya tenemos, no parece. De hecho, ya tenemos nuestra línea abierta en Radio Santana, que es el 657-335-9528. Llámenos para saludarnos y pidan su canción de rock favorita. Aquí es 657-335-9528. Márquenos. Y también el área 714-340-5823. Bueno, pues por aquí estamos, Radio Santana. Te invita a que interactúes con nosotros, nos des una llamadita y pues ya sabes que también tu opinión cuenta. De hecho, la última opinión la tiene nuestro público, el que está escuchándonos hoy en este momento. Bueno, banda, y bueno, vamos a comenzar con una rolita aquí que traemos de esta rolita de Rodrigo González, que hicieron la famosa banda Nopálica, le hizo un excelente arreglo. A ver, vámonos con esto, a ver qué les parece, banda. Thank you. ¿Qué tal, banda? ¿Qué les pareció esta rolita? Esta rolita originalmente es del Tex-Tex, les dije que era de Rodrigo González, perdón, fallas técnicas. Era de Tex-Tex, Lalo Tex, descanse en paz. Y no, este excelente arreglo que le hizo el grupo Nopálica. No, está padre el nombre, ¿no? ¿No les late? Nopálica. Ok, el teléfono de nuevo lo quieren, es el área 657-335-9528. O también puede ser por el 714-340-5823. Y bien, bueno, pues también quiero comentarles que este domingo asistimos a un concierto de rock, unas bandas tremendas. Tremendas bandas, estuvo muy padre. Y esto fue un reconocimiento a las bandas rock and rolleras. Ya tenemos invitados algunas para la próxima semana. Y bueno, lo prometido es deuda, banda, en estos momentos. Va haciendo su aparición el invitado de esta tarde. Sí. Va a estar un momento con nosotros. A ver cuánto tiempo va a aguantar. Vamos sí, pues todo. Por favor, pásenle pues, un micrófono por ahí. ¿Verdad? Bueno, pues les vamos a presentar aquí. Tenemos a una personalidad que aparte de ser un actorazo, también acá mi amigazo, el padre Fidel, profesor de metafísica, filosofía. Y otras cosas más, ¿verdad? Por ahí. Bueno, pues, primeramente, bienvenido. Espero que se sienta confortable, que se sienta a gusto totalmente con la libertad de venir a hablarnos acerca de la metafísica. Y pues, la primera pregunta sería: ¿cómo dice que se llama su nombre? Soy el Padre Fidel. ¿Padre Fidel? Uh-huh. Oh, ok, mucho gusto, padre, ¿cómo está? ¿No tenemos una silla para el claro que dinero, sí. Por favor, sí. Sí, sí, sí. Pues estoy muy bien, gracias a Dios. Sí. Tuve una cirugía, pero ya me estoy recuperando. Hombre. Posible que una semana más y ya esté dado de alta. Hombre, qué bueno. Y bueno, usted viene a hablarnos de lo que es metafísica. Sí, exactamente, le vengo a hablar de metafísica, ya que aquí en Santana, nosotros sabemos que la metafísica por lo regular casi no necesita de canales, porque siempre si tú quieres saber, ven a mí, ¿va? Ven a mí, quiere decir eso, que vengas a las escuelas, te instruyas, y es más fácil porque tú agarras algo desde el básico, no es lo mismo venir a querer hablar unos cuantos momentos y estar ahí con un pizarrón y enseñándote paso a paso todo lo que vas a hacer, ¿verdad? Sí, muchas gracias por ampliar mi duda, no entendí, pero empecemos por partes. ¿Qué es la metafísica? Bueno, eso sí, eso okay. Sí tengo que explicarle qué es sí, la metafísica. Sí, por favor, porque aquí no... Mira, la metafísica es la ciencia que estudia más allá de lo físico, lo que no puedes tocar, lo que no puedes agarrar, pero en realidad es una sola energía que está junta en tu diario vivir. Y realmente es necesario aprenderla. Por ejemplo, un ejemplo metafísico, vamos a decirte. El amor. Oh, el amor. Uh-huh. Ok, ¿me podrás dar un vaso de amor? Pues no creo no, que sea... Porque no es físico. No es físico, okay. Sin embargo, entonces, sí se puede sentir. Se puede sentir. Se puede dar. Uh-huh. Sí. Se puede palpar. Sí. Entonces, esas cosas, la metafísica estudia desde todo eso, ¿me entiendes? Todo aquello que no puedes tocar, como el aire, la energía, el amor, el afecto hacia las personas, tus metas propias tuyas, que no puedes ver, pero te las podemos enseñar aquí, porque esas metas son muy importantes para cualquier ser humano que no sepa qué es tomar una meta o qué es, ¿por qué está yéndole mal en la vida? Okay. ¿Cuál es el factor que le está haciendo mal en la vida? Eso tiene que ver con la energía positiva y energía negativa que sí. Uno genera, ¿verdad? Sí. Como hay gente que genera mala energía, de veras. Hay de las dos. Hay de las dos, claro. Hay de las dos. Vemos gente que damos energía positiva, ¿verdad, muchachos? Somos claro que sí. Una pregunta antes de que... Prosigamos. ¿Cómo dijo que se llama? Perdón. Fidel Padre para Cristina. Fidel Padre. Pues, yo me llamo Fidel Padre, pero soy padre en la metafísica, por eso okay. Me dice Fidel Padre. No, yo, es de una religión. Yo no. En metafísica, la metafísica realmente es una ciencia espiritual más alta que la religión. Ah, perdón. Okay. Sí, Lalo. Sí, yo hago unas preguntas un poquito... metafísica. ¿De dónde sale metafísica? ¿Quién fue la persona que dijo, esta va a ser la metafísica? ¿Y va a ser por esto? ¿Y por qué yo digo esto? ¿O a qué se basó esa persona que hizo la metafísica? Sí. ¿Quién es? Era, ¿o por qué? Desde antes de Adán y Eva era el... ¿O por qué metafísica? Hizo, ¿quién lo hizo? ¿O por qué metafísica? ¿Cómo lo inventaron? ¿Por qué lo patentizó China? ¿Qué pasó? Platíquenos. Mire, esta es una cosa muy sencilla, pero hubo un célebre, esta fue desde el Génesis de la Biblia, desde el paraíso. Había un destacado hijo, se portece que puede ser pertenece a Adán, es a Enoch. Fue uno de los grandes de la metafísica. Él fue el que inventó la metafísica. Y le dio el nombre de metafísica 250 años antes de Jesucristo. Wow. Se la dio Andrónico de Rodas. Él le dio ese nombre de metafísica. Quiere decir una palabra compuesta. Es una meta. Es una meta física. ¿Ok? Objetivo. Eso es físico, lo que quiere decir metafísica. Pero miren, Jesús era un gran metafísico. Sí. Toda la Biblia está llena de metafísica, pero no la quieren entender. O sea, no es fácil entenderla. No es fácil entenderla por una razón de que siempre detrás de esta cajita es un frame, pero se esconde, algo está escondido adentro. Entonces te dices, no, pero sí es pura madera. Sí, pero dentro de esta cajita hay algo adentro que se esconde. El trabajo de... Exacto. Entonces, tú dices, hay algo que se esconde en las parábolas, hay algo que se esconde en las alegorías. Entonces, toda esa sabiduría está escondida. En la Biblia todo está escondido en parábolas y en alegoría. Claro. Sí, en alegoría. Entonces, si tú no sabes descifrar una alegoría o no sabes descifrar una parábola, no sabes descifrar siquiera un segmento, o sea, un pasaje bíblico. Entonces, ¿cómo vas a aprender en la Biblia? ¿Lo vas a leer literalmente? Como muchos la leen. Exacto, literal. Sin entenderla, pero ya la leyeron. Dices, básicamente, yo tengo entendido que la metafísica, hay varios principios. Sí. ¿Por qué no empezamos por ahí? Nos habla de los principios de la metafísica. Perfecto. Okay, me encantaría. Vamos a una rola y regresamos con pausa. El padre. Sí, no se muevan, banda. Vamos con este tema interesante. We'll be right back. una noche. ¿Por qué llegaste tan espantado y tan agitado? Cuéntanos, muñeco. Pues nada, que ese día, caminando con mi chava por la calle 16, salió una banda de pillos y nos quisieron atracar. Y yo me dije, Lalo, ahora es cuando para lucirte con tu chava. Pero mientras yo peleaba con dos de ellos, sí, los otros ya se estaban agasajándose en mi chava. Y la mala onda fue que a ella le gustó. Ahora seguido me dice, oye, manito, vamos por la calle 16, ¿sí? Yo le digo, pues, ¿para qué voy si a mí no me toca nada? Más de repente, de la oscuridad, surgió una banda, me empezaron a rodear. A mi amiga me la querían quitar y mis bolsillos los iban a vaciar. Pero no. Y ya estamos al aire a través de la 104.7 FM en su programa Rock del Centro. Y pues un placer estar aquí nuevamente con el padre Fidel, padre de Metafísica, que nos viene a traer un poquito de su enseñanza, ¿verdad? Lástima de que el tiempo pues nos corretea y todo eso, pero ya tendremos la oportunidad, ¿verdad?, de conocer un poquito más si nos quedamos por ahí en algo que hay que más hay que conocer, ¿no? Sí, claro. Si alguien quiere ilustrarse y volverse metafísico, pues ya lo veríamos más a fondo. ¿Las siglas? ¿Alguien sabe cuáles son las siglas de Radio Santana? No. Todavía no las sabemos. No. Notarán ustedes que estamos bien preparados, banda. Por lo pronto les damos el número de teléfono, que es 657-335-95... 28. Llámenos. Pues nada más enséñaselo. Márquenos aquí a ese teléfono. Y ya, si hay alguna pregunta acerca de pues el tema metafísico, pues aquí está ahorita la oportunidad para que le dé respuesta a sus preguntas. Ok, padre, nos iba a platicar. Una pregunta. ¿Qué se necesita para ser padre de metafísica? Porque sí me impresionó. Yo, por ejemplo, si yo quisiera ser padre de metafísica, ¿qué tengo que hacer? Milagros. Mucho estudio. Milagros. Demasiado estudio. Demasiado estudio, no creas que un año, dos años, 20 años, 30 wow. años. Wow, tanto. No es algo de enchilam, pélame el enchilam. No. Ok, padre, nos iba a platicar de... ¿Listo? Sí, bueno, vamos a hablar hoy de los 7 principios universales cósmicos. Anótenlo, banda. 7 principios universales cósmicos. Cósmicos, no viene a decir como yo dije, cómicos. No, cósmicos. Sí. Cósmicos, sí. Y vamos a iniciar con el primer... principio, que es el básico en nuestro camino. Y el primer principio se llama mentalismo. El principio de mentalismo dice, donde está tu mente, ahí estás tú. Donde está tu mente, en eso te conviertes. Donde está tu mente, ahí estás tú. A ver, póngame. Donde está tu mente, en eso te conviertes. Ay, no, qué fuerte. Es fuerte, ¿verdad? O sea, que si ando pensando en... Okay. En eso. Ahorita te voy a preguntar, ¿dónde está tu mente? está en blanco. Y ella lo sabe. No. Bueno. Si estás haciendo algo, yo estoy viendo que estás haciendo algo. Mirándolo. Ok, ahí está tu mente, me está mirando a mí. Entonces, ¿dónde está tu mente? Ahí estás tú. O sea, que ahorita estoy ¿dónde con usted? Está tu mente, en eso te conviertes. O sea, que ella se va a convertir en usted. No. A lo que me refiero es que ella no puede hacer algo más de donde sus ojos miran, ahí está su mente. No puede hacer, ver otra cosa, hacer otra cosa, porque eso sería mediocricidad. Tú tienes que ser positivo en lo que estás haciendo. Por ejemplo, ¿qué quiere decir eso? Que todo el universo se mueve a través de la mente. Todos nosotros movemos todo a través de la mente. Eso quiere decir ese principio. Y el universo es vibración, ¿verdad? El universo está vibrando y nosotros vibramos con el universo. Entonces, por ejemplo, yo les digo ahorita, vayan al cielo y regresen. ¿Cuánto tiempo se llevarán? Segundos. Okay. ¿Por qué? Porque no hay tiempo ni distancia. Es un cordoncito que está ligado en el cordón de Dios, en la mente de Dios. Por eso vas tú tan rápido y llegas. Porque si fuera a través de la vibración, no, esta es una vibración divina, una vibración alta. Entonces, tú no puedes decir, yo no fui, no. Puedes ir en fracciones de segundos, vas al cielo y regresas. Padre, ¿qué pasa cuando, obviamente, cuando tenemos pensamientos bien negativos así, pero unos pensamientos muy fuertes, negativos? Pues eso nada más es una manera de controlar la mente y decirle, aplácate, que Dios sabe más que tú. Cálmate, canilla. Cálmate, porque Dios sabe más que tú. Y si tenemos otra persona, es la que tiene los... Eso, ¿qué le decimos? Cálmate o te calmo yo a través de Dios. No. No. Ustedes no tienen que pelear con nadie que esté fuera de ustedes. Eso está chido. A ver, porque si me entonces ustedes están haciendo grande la energía negativa. No. Sí, ¿verdad? Eso se duplica. Fíjese que sí lo notamos. Es algo interesante, eso sí. Eso es unirte al pesimista, unirte a lo negativo. Y de ahí viene el mal humor, el malestar correcto, físico y todo, las peleas, ¿no? Viene todo. Y viene todo. ¿Qué pasa cuando no somos como... Por ejemplo, a veces nosotros somos como, tenemos buena vibra y todo, pero otras personas vienen hacia nosotros y ya nos agreden tanto físicamente como verbalmente y ya nos están inyectando una mala energía. Te están inyectando, pero hay una barrera que tú puedes formar y eso se llama lo que Jesucristo dijo, el mal viene a mí y no hay dónde asirse. Quiere decir que tú le das, tienes que poner un cristal dentro para que no entre hacia ti. Oh. Retírate de esa negatividad. O sea, a veces contestar no es signo de debilidad, sino de que... Cuando alguien lo esté agrediendo así, mal viene hacia mí y no hay dónde asirse. Entonces, ¿quiere decir que todo esto es teórico o es práctico, es concreto? Más bien es concreto, porque está dentro de ti la defensa, ¿sí? Uh-huh. Entonces, tú tienes que buscar tus maneras de cómo defenderte, ¿sí? No es que seas práctico, porque práctico tú sabes que se une uno a muchas cosas, no. Uh-huh. Tiene que salir, la defensa tiene que salir de ti. No viene de afuera, tiene que salir de ti. Y como por ejemplo cuando dices, te tengo siempre en mi mente, que estás usando es metafísica. Es parte del mentalismo de la metafísica, porque si yo te tengo siempre en tu mente, quiere decir que tu mente está enfocada solamente en esa persona o en esa cosa o en todo eso que tú estás, solo está allí. ¿Sí me entiendes? No estás en otro lugar. Y te hablan y te dicen, no, tu mente está ahí. Por eso te digo que donde está tu mente, ahí estás tú. Okay. ¿Ese es el primer principio? El primer principio. Ah, ok. Si se los puedo ampliar después se los puedo ampliar. Podemos ampliarlo un poquito más. Vámonos con el segundo. Qué padre esto. ¿Eh? Qué bonito. A ver, ahorita te voy a preguntar a ver si de veras estás entendiendo. O nada más por quedar bien con el. Miren. Padre. No, pues es que. Fíjate cómo me bloqueó de volada. Tu mente está donde tú estás. Es cierto. Y miren. Yo estaba viendo al inocente. Todo lo que piensas se manifiesta. Es cierto. Los pensamientos tuyos son cosas. Padre, yo ahorita estaba tarde o temprano se manifiestan. Tarde o temprano se manifiestan. Por ejemplo, les voy a decir un ejemplo. Tú puedes decir, pensar en tu mente o mirar un bonito automóvil y dices, ay, qué lindo, yo quiero uno de esos. Le dice una orden al cosmos vibró ese cosmos esa pregunta, tu mente se lo mandó, el cosmos lo recibió y dice, él quiere un auto de esas. Y en un poco tiempo, el tiempo que tú menos piensas, ese auto llega a tus manos. ¿También pasa con los cosméticos? Todo lo que tú piensas se manifiesta, todo lo que tú traes horizontalmente se manifiesta. Podría Montijo. Sí. Cálmate, Rodolfo, tú eres casado. Por eso el cosmos no te lo da. No, sí. Si tú dices, ay, no me lo merezco, no, padre, me lo mereceré. No, te lo mereces todo, porque tú eres hijo de Dios. Y tú eres, y tú no eres un pobre, no eres nada. Tú eres un millonario, porque Dios no es pobre. Dios tiene toda la opulencia que existe en el universo. Sí. Padre, yo siempre he dicho, yo voy a ser rico, pero no he sido. Porque no has hablado con el corazón, has hablado con la boca. Eso. No, sí, de todo corazón deseo ser no, bien rico. Eso lo dices con la boca. Pero el día que lo pidas con el corazón, tu boca no va a mover los labios. Ah, otra cosa interesante. Ahí está el secreto. A ver, repítelo, el día que lo digas, ¿cómo? Fíjate lo que está diciendo desde un principio, no ponen atención. Mental, lo que tienes en mente, no lo que hablas, es lo correcto. Que tienes en lo mente que dice... y lo que estás pensando mentalmente. Analice, no, pero, chico, pero mira, no, es que hay una cosa, aquí en la radio tienen que hablarlo. Pues sí, no, pero esa es la situación. Sí, pero es otra cosa. No, lógico que se tiene que hablar. De algo personal. A ver, ya guarda silencio. Comentarios de los seguidores, no, estoy mentalizando nada. Una caja de maquillaje y no me dejas. Dice cierto, dice Jimena Sánchez, wow, muy cierto todo eso. Bien, entonces Jimena, gracias. Ay, por tu comentario. Gracias. Sí. No, que bueno, vamos, ahora sí vámonos con el segundo paso porque se está interesante. No, ya es el tercero, ¿no? Pues, yo creo que ya estamos con otro. Vamos a pasar al otro principio. Vamos al tercero, porque ahorita nos vamos con. Okay. El otro principio se llama causa y efecto. A ver. Jesús de María. Causa y efecto. El segundo es mente. Sí. El primero es. No, el primero es mente. El primero es mente. Mentalismo. Mentalismo, el segundo. Y causa y efecto. Anótale. Anótalo. Sí, causa y efecto. Dice que no hay efecto sin causa ni causa sin efecto. Que no hay causa sin efecto. Ni efecto sin causa. Sin efecto sin causa. Sin causa sin efecto. O sea que no es como caucioso eso, ¿no? Puedes meterte en problemas. No. Está fácil de entenderse. Es que el efecto es lo que tú piensas. No, viene... eso es mentalismo. Oh, okay. Tampoco. A ver, ¿alguien a más? Ver, a ver, no, dice, pues estamos a ver, aprendiendo. Digamos que no lo explique. Que, a ver, mejor. un comentario que querías comentarios de la... A ver, venga el comentario. Dice Jimena Sánchez, yo siempre que deseo algo o que quiero algo lo visualizo y no en el momento lo obtengo, pero también depende de nuestro esfuerzo. Mentalismo, ok. Se complementa el mentalismo. A ver, entonces explíquenos causa y efecto. Ok, miren, dice que no hay causa sin efecto ni efecto sin causa. Mire, si tú comes mucho, el efecto va a ser subir de peso. Engordar. ¿Qué te den ¿Te vas a engordar? Subir de peso. Si tomas mucho, ¿cuál va a ser el efecto? Te vas a embriagar. Te embriagar y aparte vas a tener la reseca, como les dicen, ¿no? La reseca, la resaca, lo que sea el otro día. Si vas manejando, terminas en Tijuana. Andando, escupiendo salivas de algodón. Ajá. Porque traes una gran resequedad dentro de tu cuerpo. Sí. Entonces, no hay ninguna cosa que tú muevas en el universo que no tenga una causa. Todo tiene una causa. Causa y efecto. Si golpeas la mesa, la causa, esa es la causa del golpe. Y el efecto va a ser que a lo mejor lo vas a romper. O te duele la mano. Te va a doler, ¿no? Depende de qué tipo mano. De mesa le pegues. Entonces, no hay nada que no esté con la causa y efecto. No hay exactamente. Mental, físico, si comes mucho, si tomas mucho, si usas drogas, todo tiene un efecto. Todo, no hay nada que no tenga efecto, porque si no, no puedes tú, no podría haber ni causa ni efecto. Ah, wow, padre, muy bien. Solo aquí en el Centro Cultural podemos ver algo así. Fíjate que son puntos que se ven bien, bien simples. Pero tienen su razón. Pero si los analizas a fondo. Sí, claro. No. Dices, oye, pues esto no. Pero cuando llega una persona que sabe en sí explicarte que es como que le encuentras otro. Dices, sí, esto no lo veo con Don Francisco. Es como el viento, te da en la cara, lo sientes, lo percibes, pero pero nunca lo valoramos, nunca decimos, por eso estamos vivos, porque lo respiramos. Correcto, el ¿verdad? Eso es necesario. Miren, el... ¿La número tres? Vamos con la... ¿Ya quieren la tres? Vamos con la cuatro, ¿no? No, con la tres. Es la dos apenas. La primera es la mente, la segunda causa y efecto, y la tercera... Ah, caray, vibración. Estoy perdido. Vibración. Oh, ando chicos, perdido. No lo ven a tomar por otro lado. Las vibraciones son las vibraciones buenas. Vibración. De la vida, ¿eh? Vibración. A ver, díganos de qué. Todo en el universo vibra. No hay nada que esté estático. Claro, todo está en movimiento. No hay nada que esté estático. Todo es vibración. Vibración es la número tres. Vibración. ¿Qué sientes tú por vibración? Ah, por ejemplo, cuando mi teléfono vibra y que bueno, es una vibración, sí, correcto, es una vibración física. Pero el universo es pura vibración, no hay nada que esté estático. Bueno, hay una razón por qué les digo que no esté estático. Miren, porque si el día que la vibración pare, ese día para la rotación de la Tierra. Bueno, científicamente lo conocemos esto como que todo está compuesto por células, por... Y las células están compuestas por átomos y donde hay un núcleo y ciertas, ¿cómo ¿Y se llama? Si nos explica más neutrones facilito. Neuronas y protones. Bueno, que vibran, ¿no? Para los que no fuimos para a formar un cuerpo. Todo eso sí. Es pura energía. Todo eso. Pura energía. Se reduce a energía. ¿Por qué Dios, nos puso para que, por qué nos hizo que vibráramos todo el tiempo? Miren, nosotros podemos vibrar dinero. ¿Sí? Podemos vibrar pobreza. No. Podemos vibrar enfermedades. Podemos vibrar todo lo que tú quieras vibrar, viene hacia ti, si tú lo vibras, si tú lo aceptas. Pero yo digo que lo que tú tienes que vibrar todo el tiempo siempre tienen que ser cosas buenas. Por eso cuando decimos buena vibra para todos, estamos deseando a todos que chido, que coquete. Dios nos dio la vibración para todos. Ahora, la otra más importante en la vibración es que, ¿cómo es la vibración? ¿Quién sabe cómo es la vibración? Pues... Nadie, ¿verdad? No. Pues yo nunca he dicho ¿cómo? No, pues es que yo lo entiendo de esta forma, porque, por ejemplo, cuando andas trabajando, dice, cuando llegas con un cliente, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, depende de la vibra que lleves, es como te va a ir, es como te van a tratar. Uh-huh. Si llevas una vibra que es mala, te va a ir mal. Si llevas una vibra que es buena, te va a ir súper. Está junto con la energía de causa y efecto. Uh-huh. Está junto. Todos uh-huh. esos principios se engranan. ¿Okay? Por eso les digo que todos se engranan. Ninguno está solo. Todos están juntos. La buena vibra. Entonces, si estos principios todos están juntos... Por eso este programa está lleno de tanta felicidad, porque todos tenemos okay. una vibra bien magnífica. Ustedes tienen sí. que tener todo el tiempo buena vibra, pero les voy a decir un ejemplo de vibración para que entiendan. Cuando ustedes prenden el ventilador a una distancia, a una velocidad muy pequeña, ustedes pueden ver las aspas, ¿verdad? Sí. ¿Y qué pasa cuando ya lo ponen a una velocidad más alta? Se transparenta, se... Ya no ven las solamente aspas, ¿verdad? Una rueda. No, pues nada más vemos a veces círculos. Ven como una línea así, sí. ¿verdad? Okay. Una línea. Eso quiere decir que está vibrando a 3,000 revoluciones o a 4,000, pero no más de 4,000 vibra un ventilador. ¿Qué pasa? ¡Uy! Entonces, esa vibración es de como el reloj. Todo el tiempo es como el reloj. Vibra de izquierda hacia derecha como rota la Tierra. La vibración es como rota la Tierra. De izquierda a derecha. Quiero hacer una pregunta. Hicieron un experimento donde en el Ecuador existen varias zonas. Digo, sí, en el Ecuador. Aquí es un país, aquí es otro y solamente están así pegaditos. ¿Sí? Ahí se dio un experimento donde ponían un resumidero, un lavadero, donde le echaban agua, donde en el Ecuador el agua vibraba de izquierda a derecha, de izquierda a derecha, y del otro lado del otro país, de derecha a izquierda. Correcto. ¿Aquí cómo vibra el agua? Aquí vibra de izquierda a derecha, de derecha a izquierda. No sé, déjeme, voy al baño y tal, le digo. Sí, acá le bajo y vemos para dónde va. Y allá en el Ecuador, hacia abajo, vibra de derecha a izquierda. Oh, sí. Ajá. Wow. Ustedes observen. Pues, vámonos con una rolita y ahorita seguimos con el número 4. ¿Por qué vibra ahí? Porque ahí está el eje de la Tierra. Uh-huh. Entonces el eje tiene dos polos. Entonces llega, va a llegar el momento, llega el momento que aquí también va a vibrar de izquierda, de derecha a izquierda. ¿Pero eso qué causa tiene o qué efecto? El efecto es que la vibración, cuando se junta en el eje de la Tierra, no da una rotación como debe ser. La da como debe ser, pero allá hay dos polos que la hacen vibrar de otra forma. Ok, ahora una pregunta. Tenemos dos hemisferios en el cerebro. Uh-huh. Uno es para el lado artístico y toda esa situación, y el otro es para el lado intelectual. Entonces, si nacemos en Ecuador o en otro país, ¿no somos de cerebro diferente o pues digo, debido a la vibración? Digo, es una pregunta que... Bueno, si tú naciste en Ecuador y luego estás en el centro, pues ¿de dónde eres entonces? Pues, ¿de dónde estás? ¿De dónde te considerarías? A ver. Pues, ¿de dónde estoy, verdad? Puedes sí, ir, pues vas al baño, le bajas y ves para dónde corre el agua y dices... Correcto, ahí. Así vas a ver la vibración. Aquí ustedes observen siempre que gira de izquierda a derecha. A principios de año estuvo girando de derecha a izquierda. Entonces usted por eso cree que mi pregunta será un poquito ingenua, pero tal vez tenga algo de sentido. Tiene sentido, todas las preguntas tienen sentido. Porque yo, esta pregunta sería... ¿Por eso existen mejores futbolistas en un lado que en otro? Pues vámonos una rolita en la que yo termina con su despacito. De lo que termina vámonos de contestar, contéstale, sí, por favor, Joe. Vámonos a la rolita y ahorita regresamos con la número 4. Cielo, nadie deja de pecar. Y bueno, ya estamos aquí de regreso a través de la 104.7 FM Radio Santana. Aquí charlando con el padre Fidel, profesor de metafísica, y estamos ahorita en el tercer principio, que bueno, pues el que se la perdió, pero ya después tendremos otra oportunidad para explicar otras cosas y no de los principios. Es que es el principio de la vibración, ¿no? Permítame tantito, y recuerden para los que no nos están sintonizando y tienen amigos por radio, escúchenos por la www.radiosantana.org. Gracias. Ya está. Padre, pues estamos con el cuarto principio. El cuarto principio. Vamos ahora a hablar acerca del cuarto. El cuarto principio es el ritmo. Todos en la vida, todo en la vida tiene un ritmo. No hay nada que no tenga ritmo. Todo. Miren, bueno, las estaciones del año van y vienen a través de un ritmo. ¿Sí? Mire, el invierno, la primavera y todos tienen su ritmo y no pierden ese ritmo. Ok, tú tienes un ritmo todos los días. Cuando vas a trabajar es tu ritmo, te levantas, te cepillas los dientes y te alistas para trabajar, porque a las 8 vas a entrar o a 7 vas a entrar. Tú ese ritmo no lo pierdes. Y luego a la hora de tu lonche, tú tienes que ir a la hora de tu lonche. ¿Qué pasa cuando pierdes ese ritmo? Pues hay un descontrol total. Hay un descontrol celular, porque la comida ya no entró a la hora de su tiempo. Entonces el estómago empezó a sacar la comida que tenía de reserva a comer. Entonces tú ahí ya no te sentiste bien. Se pierde el ritmo. No tenemos que perder ese ritmo. Para todo siempre hay un ritmo. Y si esos ritmos, como les digo, se salen de su lugar, no van a hacer iguales. Y luego, para que lo vuelvas a agarrar otra vez, vas a sufrir. Sí. ¿Me entiendes? Es como cuando uno empieza una dieta, ¿verdad? Y la dejas y luego, pues, te cuesta trabajo volver a empezar. Te engordas más. Sí, te engordas más, el rebote. Pero y todo es eso. Que está bien sencillo. Cotidianamente te lo están diciendo. El ritmo de vida que llevas, Eduardo, es como pero para que yo lo entiendan, personas como no, yo, pero de es mi que es bien nivel. Difícil, nos vamos a aventar toda la semana. Ay, no. Esto sí, esto es cada programa, padre, no se preocupe, sí. ¿No? Padre, estoy en la razón o no estoy en la razón. Personas como yo, así no tan intelectuales ni tan con un nivel de cerebro bien perrón así como el que ustedes tienen, pues uno tiene que buscar sus propias conclusiones, que uno lo entienda. Bueno, eso se entiende, porque todos estamos aquí aprendiendo. Ya está bien, ¿entiendes? Desesperado él también, ya. ¿Yo? Todos estamos aprendiendo aquí. Yo aprendo de ustedes, ustedes aprenden de mí, y aprendemos de lo que vemos, ¿entiendes? Entonces, ¿qué más hay con ritmo? Pues la música. La música tiene un ritmo. El taconazo, ¿sí? Ahí el tamborazo. Ok. ¿Qué más tienen con ritmo? Las olas. El ir manejando. El hacer ejercicio. El hacer ejercicio. Tienen que hacer ejercicio. El carro va a un ritmo a cierta velocidad. Una hora, pero no se salgan del tiempo. Ajá. Tiene que ser exactamente preciso en la hora cuando haces ejercicio, la hora cuando comes. Porque cuando se salen del tiempo que ustedes forjan para su ritmo, entonces ya no están dentro del ritmo, ya perdieron el ritmo. Entonces ya voy entendiendo. Quiere decir que estos principios son para disciplinarnos y llevar una vida sana y de acorde con el universo. Correcto. Estoy entendiendo, ¿no? Estás fuera del cosmos. Sí, te estás poniendo fuera del cosmos. Wow, Joe. Gracias por decirlo. Sí. No estás en el trabajando con el cosmos. No estás con trabajando. Con el universo, pues, no estás trabajando. Con el universo, no estás trabajando. Tenemos distintos caminos ahorita. Hasta que nos alineemos estos cinco puntos, siete puntos, vamos a entender un poco. A ver, ¿sí será cierto eso? Bueno, quiero decirles que es cierto lo que dice el yo. Porque si ustedes entienden que en sus propias vidas nunca han llevado ritmos, ahorita se van a dar cuenta que son muy importantes los ritmos. Eso lo dejamos. Ahora fue el de usted, padre. Ya le vamos a decir yo otra vez. No, qué pez, yo traigo la de Despacito. Entonces, les digo que nunca hay que perder el ritmo de todo lo que hacemos, ¿sí? Si tú eres un pastor de la iglesia y por una semana no vas y dejas a tus feligreses sin pastor, ¿qué pasa? digamos, ellos perdieron si el ritmo también. Ellos lo perdieron, aunque estuvieron ahí presentes, perdieron ese ritmo. A ver, otro ejemplo más. Si eres padre de familia, más bien vamos a decir esto. Y si pierdes el ritmo con tu familia de ciertas disciplinas que hay dentro de tu casa, es donde empiezan las malas vibras. Empieza la familia se empieza a disfuncionar de cómo estaba, porque entonces la cabeza del que dirige la familia está fallando. ¿Qué hacen los pollitos? Se desbalagan. Terminan, no sé, conduciendo un programa de rock en una cabina de radio o algo así, algo peor. Termina como Rodolfo y acá su servidor. Vamos con el número 5. Número 5. Punto número 5, principio número 5. Generación. Generación. Bueno, más bien ponle polaridad primero. Polaridad. Ajá. Y luego generación. Chicos, ustedes no lo saben, pero yo estoy aprendiendo todo, estoy apuntando todo esto porque lo voy a practicar en la casa. Sí, claro. Bueno, pues también los invitamos a que es un poquito entre todas las cosas sencillas que tenemos al alcance y que cotidianamente las practicamos y todo, pero que no nos damos cuenta en realidad cuando hacemos un alto qué significa todo esto. Por ejemplo, eso entonces no lo valoramos, no sabemos cómo manejarlo también, okay. ¿Verdad? Polaridad, bueno, y generación. Mire, todo en el universo es dual. Uh-huh. Todo en el universo es dual. Todo tiene su lado derecho y su lado izquierdo. Oh, positivo y negativo. Sí, podría explicar qué es dual. Sí. Para los locutores de Radio Santana, por favor, ¿qué es dual? Doble. Doble. Dos lados. Dos lados. Como por ejemplo el Ecuador y el norte. O sea, el sur y el norte es dual. ¿Tú de qué parte? De tu mano derecha y tu mano izquierda son duales. Tú eres. Todos tenemos un eje simétrico, un eje de simetría en el mero centro de nosotros. ¿Podría explicarnos qué es simetría para los locutores de Radio Santana, por favor? Mira, la simetría es una línea recta que te traza tu cuerpo a la mera mitad. Es una línea recta vertical, es una línea vertical. Ajá. Que te parte en dos. Separa un cuerpo y quedan en partes iguales. Igualito. De los dos lados. Entre sí. Lado, banda. Entre lo positivo y lo negativo. Sí. Por eso les digo que el universo es dual. Sí, no hay nada que no tenga su... Miren, la luz tiene su polo positivo y su polo negativo. Sí, claro. Sí, tenemos el invierno y tenemos el calor. Tenemos lo oscuro y tenemos lo transparente. Pero hay varias cosas que no hay nada que no sea dual en el universo. Las plantas tienen su lado derecho y su lado izquierdo, ¿sí? Y nosotros tomándolo como dual, nosotros somos el hombre, pero también tenemos a la mujer. ¿Me entiendes? ¿Escuchaste? Entonces, sí, es el lado negativo, ¿verdad? Claro. O sea, mira, aquí está el claro ejemplo. Mira, lo positivo y lo negativo. Perfecto ejemplo. Permítame pero todo el tiempo, todo eso trabaja a través de la dualidad. De la dualidad. ¿Ibas a decir algo, Lalo? Sí, está bien. Vamos a seguir con los Permíteme, está bien interesante esto, súper interesante. Son 10 puntos y no creo que los terminemos. Siete. Tenemos otras personas esperándonos. Sí. No nos queremos ver el grosero. Además, nos faltan dos más. Si quiere, o lo dejemos después. No, pero me encantaría que nos. ¿Podría venir dentro de 8 días? ¿O qué les parece si venir, entrevistamos a los quieran. Muchachos y no? ¿Por qué no viene el día? La próxima semana a las 5 para que sigamos platicando y platicamos también más sobre usted. Más cosas, persona, lo conocemos. Hoy en día le quiero pedir una disculpa a la audiencia debido a que yo tenía que haber estado aquí a las 7 de la, a las 5 de la cinco. Tarde. Pero aquí, cerquita de la estación, hubo un percance en la 17 y la Bristol y me atoré 20 minutos. Justamente sí, suele suceder. Son y entonces, allí que pasó, perdí el ritmo. Sí, perdí el ritmo porque ya tenía que estar aquí a las 5 exactamente. No se preocupe, le abrimos un espacio el próximo de 5 a 6, una hora. Nos habla más cómo empezó, desde qué principio y va a ser. Para mí es un honor. No, para mí no es ningún problema. Yo vengo. Ustedes solicitenme, yo vengo. Y tengan varias preguntas si quieren. Padre, esto me encantó. Lo estamos pasando súper bien. Definitivamente. Nos faltaron dos principios. Sí. El principio de generación y el principio de... Yo quiero aquí agradecer la presencia del padre Fidel, porque esto termina, bueno, no termina, es un tema a seguir que entre más conoce uno, más interesante. Y tenemos los muchachos, los chinelos, ¿verdad, Lalo? Pero le invitamos a que se quede aquí con nosotros, a que disfrute del programa. Seguimos platicando. Seguimos platicando con los muchachos. Regresamos, banda, en un minuto estamos con ustedes. Vamos a acomodarnos. Gracias, padre, por estar con nosotros. Y ya saben, chavos, nos vemos la próxima semana. Va a estar el padre con nosotros. Igual, ya saben, 5 de la hora. Esperemos que sí, ya llegue alguien a venirnos. Yo aquí estaré con ustedes. Claro, gracias, que padre. Sí, padre, esto está súper, súper interesante. Nos vemos. Y regresamos a 104.7 FM y lo prometido es deuda. Damas y caballeros, con ustedes. Tenemos a unos invitados muy especiales. Son los famosísimos. Mundialmente conocidos. ¿Cómo? Los chinelos. Claro, por supuesto. Los chinelos del estado de Morelos. Existen muchos tipos de chinelos, pero ellos me aseguran al 100% que ellos son los originales. Sí, sí, bien seguros. A ver. Oh, pues qué bueno que tenemos aquí. Se escucha Lalo. Original. Se me hace que me están haciendo un truco para que no me escuche ya. Lalo. Llamando a Lalo, se bloqueó tu No me escucho, no me escucho. A ver, déjame ver. A ver, no escucho a Lalo. Como bueno, que no bueno, estamos no. al aire. A tu micrófono. A ver, no te escucho a ti tampoco, Rodolfo. Yo bueno, tampoco me escucho. Yo tampoco me escucho. Pues no nos escuchamos. Se me hace que no estamos al aire. Bueno, ahí estamos. Ahí estamos. A ver, banda. Ahí estamos, ahí estamos. ¿Me escuchas, Joy? No. No, no, no escuchamos. ¿Me sientes? Dime. ¿Quién nos quiere monitorear? Bueno, bueno, Ochi. El sonido está saliendo, miren ahí. Bueno, está. Parece que sí estamos al aire. Sí está bueno, saliendo, parece que son los audífonos. Pero antes yo quiero, como les digo, darle de nuevo las gracias al Padre Fidel y vamos a tener los siguientes principios para la próxima semana. Estén pendientes, pero pues ahora ya tenemos los invitados acá de Lalo. Ah, bueno, cuéntanos, Lalo. Vamos a empezar a presentarlos con el líder que nos presente a sus demás okay. compañeros y empezamos la entrevista. Ok, empecemos. Acérquense al micrófono, por favor, muchachos. ¿Cómo dices que se llama tu nombre? Mi nombre es Rivelino Ortiz. Ok, todo. Chinelo número uno, número dos o tres, ¿cómo le diría? Número dos. Número dos, si no, número dos. Ok. Y esto para estos. Ok. ¿Y el otro compañero, cómo se llama? Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Víctor Chávez, soy orino de Tepoztlán. De Tepozteco, wow. Y la verdad, pues, de me encanta brincar chinelo. Ya está. Bueno, entendemos que, bueno, los chinelos es un parte del folclore morelense, parte del... y que, pues, hay varias comparsas, ¿no? Que las comparsas se dividen en zonas o en regiones, ¿verdad? Espérame, Lalo, falta de presentar a alguien. Ah, claro. Sí, explique, perdón, ustedes falta... Hubieran empezado por ahí. Por las damas, ¿verdad? Sí, sí, ok. ¿Cómo es que se llama tu nombre? Se ve la caballerosidad, ¿verdad? Hola, mi nombre es Malinali Ortega, pero me dicen Mali. Y nada más quiero aclarar una cosa, que no hay líder aquí. Todos somos iguales. Sí, ¿ya oyeron, muchachos? Bueno, se están presentando. Rodolfo, no, no nos digas que eres nuestro líder. No nos andas diciendo que ves. No, y además que no paga. Silencio, esclavos. No contesten. La gente de Chichinque lo quiere. Ok. Ay, bueno, tengo una pregunta. ¿Qué significa chinelos? ¿De dónde surge eso? ¿Y por qué razón bailan, brincan? Oye, una pregunta a la vez, espérate. Todo se enfoca. A ver, muchachos, ¿quién va? ¿Quién explica eso? A ver, primero uno. Bueno, chinelos, ¿de dónde es la palabra chinelos? Chinelo, bueno, pues, originalmente, bueno, es algo que pues, es a ciencia cierta, la verdad, no tiene originalidad el nombre, solo sé que proviene de hace mucho tiempo, más de 200 años más o menos, los chinelos es una remedanza, una burla hacia los españoles, los indígenas o los originarios de Tepoztlán, que son los originarios, pues los pobladores, lo que hacían era una burla, más bien el traje en sí es todo es a semejanza a lo que era un español. A ver, enséñanos el traje. El típico español de... Pues de alcurnia, claro, siempre. Con la barba con las plumas y el traje. A ver, estamos en vivo a través de internet. Allá está la cámara. Parece un celular, pero es una cámara profesional. Ajá. Explícanos ahí, la foto que está ahí. ¿Quién nos quiere explicar el traje? ¿Qué significa o cómo...? ¿De dónde salió este traje o sí, cuál fue la idea? ¿Así vestían los españoles antes? Lo hizo un artesano que es sobrino mío. Me lo mandó de Tepoztlán, un sobrino mío que se llama Otilio Conde. Y esta imagen representa el reto del tepozteco. Es una tradición que también se festeja el 8 de septiembre. Este es el rey tepozteco agarrando un indio a los indios que lo quería matar. Entonces, todo este pues, se llama volantón. Este volantón está hecho a mano, dibujado, pintado a mano. Ya saben, volantón, mire, hecho por artesanos morelenses. Y el Mink siempre es el zorro ese que trae. El abrigo de Mink, ese, ¿qué onda? ¿Todos Marabú. Llevan eso? ¿Marabú? Sí, se llama Marabú. Marabú. O sea, todos los vestidos llevan eso, diferentes colores, diferentes. ¿Se llama Marabú? ¿Así se llamaba el animalito o...? se llama el peluchito, ¿no? Así le dicen a ese tipo de peluchito. Ajá, sí, sí, sí. Okay. Las mangas o otros accesorios. Igual llevan el mismo encaje y el mismo marabú. Y se pone guantes para que se vea más el contorno del guante con el otro blanco para que se resalte esto más que nada. Ok. Lalo. Todas el tipo de ropaje que llevan, ¿tienen el mismo tipo de imagen, la misma semejanza o son diferentes algunas? Pues la verdad son casi tienen la misma semejanza, son aztecas, ¿verdad? Aztecas. Y algunos son volcanes, algunos son animales silvestres, pero todo semejante a lo que es México antiguo. Bueno, tenemos entendido. Oye, pero yo vi unos que eran del Cruz Azul. Es colado ese, güey. En Tepoztlán, la verdad, lo que pasa que en Tepoztlán no se ha maleado mucho lo que es la tradición. Que siempre mantenemos esa tradición de, por ejemplo, de que el traje sea negro, que sea lo más elegante posible. Lo cuidamos, lo ponemos en un lugar donde nadie lo toca, nadie lo... Sí, porque son trajes sumamente elegantes. Vemos que el material es terciopelo o algo así, ¿no? Es terciopelo y no se puede lavar. Bueno, más bien no se lava. Si se llegara a echar a perder, hay que hacer uno nuevo. El volantón está pintado a mano. Es pintura al óleo. Wow, y más que nada tiene que ser cocida a mano. Todo lo que traen ahí. Tiene que ser cocida a mano y tiene que ser perfectamente diseñado para que todo quepa que mache todo lo que, se vea todo. Hecho a tu medida. A tu medida, tu gusto también. Y a tu gusto, cada si alguien se lo quiere poner, no le va a quedar porque... No, la verdad no, cada quien tiene su propio chinés, su propio traje completo de cabo a rabo y sí. Son raras las personas que lo prestan, la verdad, y le diga, se lo voy a prestar para que brinques. Pero en lo que identifica más que nada la comparsa es el color o también tengo entendido que en el brinco, típico brinco del chinelo la manera de bailar, ¿no? Claro, eso es un movimiento de hombros y caderas. Siempre el tepozteco se distingue por ese brinco, por esa cadencia que tiene para brincar. ¿Y eso es, ese es el sombrero, es el casco? ¿Cómo le llaman a ese sombrero? Es sombrero, porque cascos son para las bicicletas. No, pues es una pregunta. Oye, pues somos ignorantes. Es un sombrero de chinelo. En Morelos hay varios estilos. Acérquese más al micrófono. En Morelos hay varios estilos. Hay de Playa Capa, de Tepoztlán. Y son catalogados como tres. Justamente somos los elegantes. Los de Jutepec son los coloridos. Y los de la capa son los azules. Entonces, nosotros no que nada, casi siempre estamos un vestido negro, ¿verdad? La mayoría de las veces. Y vemos las plumas muy lujosas y todas las figuras que están en el sombrero. ¿Labrado a mano? ¿Eso? Oh, sí, todo es a mano. Todo a mano. Son Shakira también. Mira. Bueno, a ver, una pregunta bien importante. ¿Cuánto pagan ustedes por ser un chinelo? O sea, por ponerse el precio de la ropa y del... ¿El precio monetario? Sí, que pagan por esto. ¿Cuánto cuesta un traje? Un traje. ¿Qué tal si ya lo quiere comprarse uno para entrarle al... Y quiero brincar. A ver, ¿qué tengo que vender? ¿Qué? Bueno, pues me empeño. Depende del artesano y depende de las figuras que le pongan, o sea... Por ejemplo, este sombrero sí es un poquito caro. ¿Cuánto? Este amigo pagó como unos 2,500 dólares. ¿Rodolfo, tu renta de 4 meses? Sí, claro. Pues sí, es en progreso. Sí, mi mensualidad del carro, no inventes. ¿Y el o sea, ya todo junto. ¿$2,000? Y hay artesanos que son más caros. Más caros. O sea, este porque es tu sobrino. Exactamente. Sí, imagínate entonces. Imagínate yo cuánto pagarías tú. Hay que hacerse cuota del sobrino, me cae. Hay sombreros que hay una persona en Tepoztlán que pues es el más cotizado, que ese es el hijo de Pepe Salazar, que le dicen el Pato. Pienso que él es el más cotizado para los sombreros y es el que tiene muy bonitos estilos, la verdad, y pues cualquiera quiere ponerse un traje y un sombrero de él, pero la verdad es no es demasiado accesible Ya estamos hablando de palabras mayores. De palabras mayores de $5,000 más o menos estamos hablando para un sombrero de esos, pero es una completa obra de arte, la verdad. Mi estimado Rivelino, yo quiero hacerle otra pregunta. A ver. ¿Qué te parece si le hacemos ahorita que regresemos? Vámonos a un comercial, anda. Porque luego dicen que hablamos mucho y que no ponemos música. Vámonos. A ver, pues la foto del recuerdo, ¿no? Bonita, llegando. Y una centena de latas de cerveza y un cigarrillo en su mano que fumaba. Pobre Juan, su estrella se apagó. Bye. Y regresamos a 104.7 FM. Y seguimos aquí con nuestros amigos chinelos, que nos están instruyendo, nos están diciendo más o menos lo que cuesta el traje y todo eso. Una pregunta que tengo, ¿el baile que hacen ustedes es un paso que deben llevar o cada persona hace lo que quiere? Porque veo que cuando hay muchos chinelos bailando, toda la gente brinca y hacen desbaratujes. Entonces, en cierta forma es un solo paso que se baila o que se brinca, pero te digo, la gente que no sabe, o sí que la gente que no es de Tepoztlán, o sí que baila como quiere, ¿verdad? Pero el chinelo y el tepozteco, la gente de Tepoztlán baila el mismo ritmo que todos. Tengo entendido de que hay varias regiones donde hay varias comparsas de chinelos. Comparsa es un grupo, ¿banda? Sí, porque banda. Sí, hay que explicar porque yo... Eso iba a decir desde hace rato, yo estaba diciendo comparsa, pero tal vez el 90% de radio oyentes no sabe qué es una comparsa. Sí, es un transporte. ¿Qué es una comparsa? Por favor, nos explican, compañeros. ¿Quién dice yo? Pues una comparsa es un grupo de personas que se unen precisamente para eso, para poder realizar lo que es el carnaval. Y en Tepoztlán hay cuatro diferentes comparsas originalmente. Wow. Se divide por barrios más que nada, que es el barrio de la Santísima, el barrio de Santo Domingo, San Miguel y Santa Cruz ahora. Muy religiosos, Sí, y cada comparsa compite para ver quién... siempre esa es la competencia, siempre eso es lo original de... A ver quién está más perrón que el otro, pues más que nada. Tengo entendido de que tienen diferente manera de bailar. Los veo que ustedes como más jocosos acá con los hombros. Tiene diferente... Bueno, al son de la música son diferentes sones. Al son que lleve la música, es al son que me toques baile, como quien dice dice el dicho. Pero sí hay diferentes, cada región de Morelos tiene su diferente tipo de bailar. Pero hay ¿Qué tipo de instrumentos utilizan para bailar, que les tocan? ¿Qué es lo que usan? ¿Qué tipo de paso música? ¿Qué tipo de ritmo? ¿Violín? ¿Guitarrita? ¿Qué es lo que usan? ¿Cómo se le llama a ese tipo de música? Pues la tambora, pues más que nada, o sea, la banda de viento es lo que... Usan banda de viento. La banda de viento no lleva ningún tipo de eléctrico más que o sea, todo es por viento, o sea, lo que es la tambora es la que lleva el ritmo. Los platillos, sí. A ver, aquí la mamá Luchona tiene una pregunta. Sí, chicos, es que fíjense, estaban renegando de que no presentaron a la chica y ustedes tampoco me presentaron a mí. A ver, pues ya soy la mamá Luchona, ¿verdad? ¿Ustedes tienen algún cobro para ir a bailar a algún evento, fiestas, etcétera, alguna donación? ¿Bailan por free, no por free? Ajá, o los podemos invitar y decirles, ¡ey, cáiganle, tengo el party de la bendición! ¿Le vienen a bailar o no? Sí, claro. Siempre, la temática de la comparsa siempre es ayudar. Es la comparsa de nosotros, la comparsa tepoztecatl, más que nada por eso se agrupó, por un grupo de tepoztecos con el fin de poder ayudar a la más gente, a la gente que estamos aquí, y la finalidad es poder servir. Y si tu evento es gratis, si tu evento no tiene ningún fin de lucro, te podemos ayudar. Y si tienes una fiesta privada, te podemos echar la mano también por una donación. Siempre esa donación va con para el fondo de la comparsa. No, nosotros absolutamente no ganamos nada más que invítanos una botellita de agua después de brincar, porque sí, la verdad. ¿Y qué tal de chupe? Gana. Muchas gracias, chicos, por despejar mi duda. Por ejemplo, yo tengo una fiesta y la bendición, la fiesta de la bendición. Una fiesta, no, yo ya no tengo bendiciones. Una fiesta, mi cumpleaños, digo, ay, mis amigos los chinelos. ¿Como de cuánto es más o menos la donación? No viene a decir como la iglesia. Por ejemplo, mientras sea donación de buena gana, aceptamos de lo que quieran dar, la verdad. O sea, precisamente por eso es una donación. No hay una cuota exacta. Porque cuando, por ejemplo, cuando sí vamos a una fiesta privada, siempre decimos, pues, danos unos 200 o lo... Si puedes más, pues, danos más, la verdad. Porque la finalidad de la comparsa es recaudar fondos para poder ayudar más. Entre más dones, pues más ayudas a la gente. Claro. Pero en sí, ustedes lo hacen más bien por... Más por gusto. Por pasión. Por pasión. Realmente... Más que nada, para hacer hincapié, este comparsa se formó más que nada porque tenemos la inquietud de hacer un carnaval aquí, un carnaval tepasteco en California. Y entonces por eso surgió la idea de formar una comparsa. Y hoy en día pues se va a brincar a ciertos lugares. Y como dice, tenemos una donación, pero es para rentar el salón del futuro carnaval, que va a ser en abril. Okay. Entonces vamos a ciertos lugares a brincar, nos pagan cierta cuota de dinero, se va al banco para pagar el grupo, para pagar el DJ, para pagar el grupo musical, para pagar el salón. Mira, tienen un código para hablar esta gente, me estoy dando cuenta que dicen para brincar, no dicen danzar, ¿verdad? No, brincar. Porque es casi brinco. Es un brinco. Ah, es un brinco. Sí. Oye, esta cosa tiene cara de que pesa bastante. Sí. Pesa más o menos unas 8 libras más o menos. Wow. Sí. ¿Y cómo termina el Rivelino con eso? En una media hora. El traje pesa como 25 libras, sí. 20 libras. Sí, todo el traje pesa, o sea, y más que nada brincamos en un lapso más o menos de más o menos media hora, 45 minutos, depende cómo... ¿Cuántas libras dejan ahí? Pues yo pienso que como unas 4 o 5 de menos. Oye, pero necesita... con las chelas y lo demás se recupera de volada, pero las chelas y el pozolito, ¿no? Sí, la verdad que sí. ¿Cuántos deben de ser para que sea una comparsa, para que sea... Un mínimo de unos 9 chinelos y ya se mira la onda, pues, porque si son 3-4 chinelos, pues, o sea... No se pues siente se admira, igual. Se admira la danza y el que le gusta pues va a brincar con 2 o 3, ¿verdad? Pero uh-huh. Para que se haga así el ambiente bonito y que se mire el desmadre, como quien dice, pues tienen que ser unos 9. A mí me hicieron bailar, fíjate, una vez. Estábamos en una fiesta, sí. Llegaron los chinelos. No, vénganse a bailar todo. Le dije, no, ¿cómo crees? Por favor. ¿Qué pasó? Mi clase corriente, que van a decir. Pues me hicieron bailar y le entré y estaba yo en mi juicio. Quiero aclararlo. Malditas drogas. Ok. Y es padrísimo, es padre. Ya estando ahí bailando es otra cosa. Dices, de lo que me he perdido. Por cierto, yo soy de Morelos, nací en Cuernavaca. Eso conozco el Tepozteco. Me encantó el Tepozteco. Manda, los que no conozcan el Tepozteco, es, ¿cómo se le puede decir a ese cerro? Es un cerro místico, pero tarda más o menos, bueno, nosotros, gente de la ciudad, tardamos alrededor de 2 horas en subirlo. Sí. Pero ellos lo tardan como 15 minutos de volada llegan. Bueno, cuando eres joven y esbelto, vas y vienes cuando 2 o 3 veces si es que quieres ir. Es como la barranca de Huentitán en Guadalajara. Claro, ¿no? Esto es para arriba. Vas y vienes cuando quieres. O sea. Entonces es como la rumorosa gata. Sí. Cada quien a la basura. Sí, no, ya estando arriba no te quieres bajar. Pero dije, no, hombre, pues otras 2 horas. No, pues, y ¿cómo surgió de que cuando ustedes están brincando, porque no les gusta decir danzando, la gente empieza a bailar con ustedes? ¿Es los empezaron a llamar o cómo empezó a surgir eso de que la gente se empezó a juntar? Que me debo una lana, luego me pagas. Pues, exactamente, ¿cuál es la...? Ok, ustedes son los chinelos, llegan a bailar, pum, pum, pum, pum. Sí. Pero, ¿cómo es que la tradición empezó, que la gente se empezó a mezclar con ustedes, a unirse, a bailar con ustedes? Porque yo veo que cuando los chinos están bailando, la gente se para y empieza, pues se sí, prende y empieza a bailar. Pues sí, como, o sea, lo que pasa en sí, cuando estás bailando eres el alma de la fiesta, el chinelo pone el ambiente, ¿me entiendes? Uh-huh. Cuando, bueno, al menos de mi sí, parte, sí. Yo hablo por mí, o sea, se siente cuando tú bailas, el baile para mí es como si estuviera soñando despierto cuando estás bailando. Mira, estábamos hablando de buenas vibras y aquí los chinelos siempre nos traen buenas buena vibra. Oye, sí. Y este baile es tanto para hombres como mujeres, porque no se distingue si son hombres o mujeres, sí, o claro. Lo que sea, ¿verdad? Sí. Hombres, mujeres o Lalo, o sea, quien sea, no se distingue. A la mujer chinelo, no. O sea, realmente esto es para hombres, porque veo que la máscara es solamente de un hombre, ¿no? Pero también las mujeres participan. No quiero sonar machista, ¿verdad? No, pero originalmente me refiero a que fue

Wow, está bien interesante esto. Ángel, un saludo a todos los tepostecos que nos estén viendo. Al micrófono, bueno. El tiempo se está pasando muy rápido. Pero es algo interesante saber sobre eso. Sí, muy, muy padre. Pues gracias por venir, banda. Nada más, ¿de qué estábamos hablando ahorita? Que nos iban a decir que la máscara. De la máscara. La máscara. ¿Todavía es más caro que el sombrero? La máscara. Dice que con máscara se mira mejor, ¿no? Sí, no. Pues es lo que, como habíamos dicho, o sea, es más que nada semejanza de lo que es lo que era el español, que era blanco y barbado siempre, o sea. Sí, ¿verdad? Sí. Y más que nada también para cubrirse y no y que la, y que los españoles no, o el que estuviera vestido y bailando y mofándose de ellos no supiera exactamente quién es. ¿Quién vamos a crucificar? Esa es la onda, Simón, que no sepas quién es el que está bailando. O sea, ajá. Ahora pues es una tradición, pero antes pues era para cubrirse la cara, más que nada de quién. Sí, no puede ser reconocido de quién estaba bailando. ¿Quién se estaba mofando más bien de esas máscaras máscara, ¿eh? Para estar aquí transmitiendo en radio y no sepan quién dijo? No sepan quién dijo algo y así disculpen a quién. ¿Quién fue? Exacto. El barboncito ese. Como ahorita que se rió Rivelino, todo el mundo siguió así muy serio. Así. Chicos, pues. A ver Rivelino, ¿y el costo de esa máscara? Pues esto, exactamente de uno, o sea. Ahorita la verdad, el precio no lo tengo para la mano, para decir, cuesta $50, $100, no sé. Pero me imagino que ha de variar entre unos $35 a $50, me supongo ahorita. Espero que sea pelo, si todo está, cabello. Sí, es pelo de screen de caballo. Más bien. Qué bueno. Si no va a ser cúbico. Se lo puede prestar a nuestro compañero. Le prometemos que le damos toallitas higiénicas. No trabajan ni No, pregunto, no. Porque yo vi yacas y así hicieron una máscara. Oye, pues estamos transmitiendo, somos los chinelos, ¿verdad? La máscara, pues no está muy cara, que digamos, lo pueden conseguir en $100. O sea que la máscara es la más barata. Sí, la máscara es la más barata. ¡Qué guapo te ves! Óyeme, no, ¿cómo va a ser la más barata la máscara? ¡Wow! Óyeme, no. Fíjate, portan la máscara. Portan el sombrero y portan... No, yo me ahogo. ¿Y de qué está hecha la máscara? Si ven un chinelo tirado, dices, es Lalo, seguro. Sí. Hay mucha gente que no puede brincar más de 5 minutos con la máscara porque se sofoca bastante, o sea... Wow, yo soy de esos. ¡Es el trabajo de Akira! Pues, sí, el peor no brinca 3 días. Sin ofender, pero qué chido. Se me es cabello. Se ocupa mucho de caballo. Mucha condición. Mira, profe, esto es cabello de caballo. A ver, vuélanle por ahí. Eso está muy bien. Mejor no. Mejor no. Pero en serio, felicidades por estas creatividades tan bonitas. ¿Y cómo vamos? ¿Dónde los pueden localizar? Digan sus redes. A ver, digan sus redes sociales. ¿Cómo podemos encontrarlos en caso de algún reclamo? Los pueden localizar en las redes sociales, en el Facebook, como la Comparsa Tepozteca. Y y ahí estamos para comentarios o lo que te guste. Ahí pueden ver fotos, pueden ver publicaciones de próximos eventos, publicaciones de eventos que ya pasaron. ¿Número de teléfono? 949-836-2487. Me pueden llamar a mí directamente si quieren. Nos pueden hacer amigos a una solicitud de amistad en la comparsa Tepoztecatl. Se escribe Tepoztecatl. ¿La comparsa es con Z o con S? Con S. La comparsa. Comparsa Tepoztecatl. No, a ver, 949 el área, 836-2487. Con Rivelino. Rivelino Ortiz, claro. Rivelino Ortiz. Pues muchas gracias, como ya miramos, parece que vienen de trabajar. Gracias por hacernos tiempecito. Un último anuncio, tenemos nuestro próximo carnaval en abril 13, en la ciudad de Santana. Y pues los que quieran más información en el Facebook, pues vamos a estar. ¿Dónde va a ser? En el Del High Santana, en la Warner y la Centro. ¿Y la Centro? Oye, ustedes. Sobre la Centro está. Ustedes vinieron al Festival Morelense. Aquí al Centro Cultural. ¿Ustedes también vieron? Todo padrísimo ese festival, ¿eh? Sí. Demasiada gente. Dios. Sí, me acuerdo. 541 East Central. Centro, okay. ¿Qué día van a estar? Abril 13. Abril 13, banda, ya saben, anótenlo. Los Ciudad de Santa Ana. A brincar, bailar. Realmente es un ambiente muy padre, se los recomiendo y es un excelente ejercicio. Sí. Sí, bueno, todo. Pues nuevamente muchas gracias. Gracias por estar, banda. Fue un placer, haberlos tenido y gracias por haber aceptado. Sabemos que fue muy apresurado porque venían de trabajar y venir a soportar esto. Planchar la falda y todo eso. Sí, en lo que ¿puedo decir algo? Claro. Lo que usted quiera. También, es que yo soy la que aclara, ¿verdad? Ahora. Las cosas. También quiero comentar que, o sea, que a bastante gente, aunque no es del estado de Morelos o de Tepoztlán, les gusta el brinco del chinelo. En nuestro grupo tenemos Salvador, una amiga salvadoreña. De Guerrero, de Puebla, el de Puebla ya se mandó a hacer su traje de chinelo. Sí. O sea, es porque les gusta. O sea, son bienvenidos. Son bienvenidos. Y vamos a ver a los chinelos negros, porque sí, le dicen los chinelos negros para identificarlos, que traen su atuendo negro, básicamente. Pero también cuando nosotros hacemos el carnaval, cualquier chinelo, ya sea de Tlayacapa, Yautepec, Cuautla, Jiutepec. Todos son bienvenidos. Todo que termine en Pec, ahí vamos a estar. No segregamos a nadie, estos dos son bienvenidos. Muchas gracias, banda. Y claro que sí, también que no fue la última vez. Y ya sé una cosa que hay que dejar aquí, que hay varias comparsas, todas diferentes, con diferente brinco, pero todas muy divertidas. Sí, claro. Entonces, quédense para la foto. Quédense para la foto y recuerden, cuando vean la negra, o sea, la comparsa negra. Sin albur. Aclarando, son los de Morelos. De Tepoztlán. De Tepoztlán. Son los que estuvieron en Radio Santana. Ok, banda, pues gracias por acompañarnos. Gracias al maestro que tiene la invitación para seguir platicando con él el próximo miércoles. Igual a la misma hora y por el mismo canal. Lalo. Fue un placer haber estado con ustedes un miércoles más y esperemos que nos dejen llegar al próximo miércoles. Gracias, mis pícaros. Gracias por habernos visitado. Gracias, profesor. Padre. Padre, perdón. La energía se me fue. Los esperamos la próxima semana. Se despide de ustedes su amigo Lalo Téllez. Fue un placer haber estado con ustedes. Yo. Claro que sí, bueno, también fue un placer estar aquí con todos ustedes, con estos temas tan interesantes. Ahora, pues, como que no hubo tanta controversia, pero esperamos que también tengamos programas así en un futuro y nunca digas nunca. Siempre di siempre, todo se puede con un esfuercito y adelante. Y con ustedes, para todos los chicos admiradores del Face, la mamá Luchona. Muchas gracias, buenas noches ya. Gracias por haber estado con nosotros y gracias a ustedes por haber venido a acompañarnos. Muchas gracias por hacernos espacio. Padre, nos vemos la próxima semana. A los chicos de Picardía Mexicana, un saludo. Y a también a los radioescuchas, claro que sí, nos vemos. A ver, Rodo. Ok, gracias. Banda, aquí Rodolfo Martínez, nos vemos el próximo. El próximo segmento tendremos una banda de rock, no se lo pierdan. A través de su programa Rock del Centro. verdad.